Nos vamos a poner en contexto porque lo que vamos a charlar ahora tiene que ver con un encuentro que se va a producir este fin de semana. Yo me enteré gracias a la red Enfoques, a los amigos de 33 de Mano, al colectivo Al Margen. Y la verdad que me dieron ganas de compartirlo porque es una muy buena iniciativa que se va a dar en las próximas horas, este fin de semana, en Ensenada. Pero para que entiendas un poquito, nos ponemos en contexto con la invitación que así me llegó, mirá. Las mujeres originarias desde nuestro saber ancestral, desde nuestra fuerza telúrica de la tierra, nos encontramos y nos abrimos al diálogo con otras mujeres no indígenas para hermanarnos y unir fuerzas hacia una transformación del modo de vida en la tierra. Es el tiempo de las mujeres y es el tiempo de la tierra. La Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir convoca al primer Parlamento de Mujeres Originarias de las 36 Naciones. Escribinos a parlamentomujeresoriginarias36@gmail.com o al Facebook Primer Parlamento de Mujeres Originarias de las 36 Naciones. Nos queremos plurinacionales. María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buen día y buen día a todos y todos los que están escuchando este programa. Bueno, un encuentro que ya están ahí, me imagino, ultimando detalles. No sé si hay tiempo para alguien que se quiera sumar ahí a último momento, pero va a tener un momento de un día solo de mujeres originarias y otro abierto a todas mujeres. ¿Está bien? Está perfecto. Así será. ¿Y cómo surge? ¿Cómo es? ¿Cuál es la idea? La idea en la que estamos trabajando, y por supuesto así de todo, también ultimando estos detalles, es parlamentar con 36 naciones originarias del todo el territorio, de las distintas comunidades, que vengan a contarnos la situación de que estamos padeciendo sobre nuestros cuerpos territorios, sobre los territorios, en este contexto donde se están recrudeciendo los feminicidios, la criminalización, la judicialización, a todas las resistencias territoriales, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí surge esto de encontrarse. ¿Por qué un día solo de mujeres originarias y otro día abierto a todas? Porque nos parece que las mujeres originarias nos debemos momentos para parlamentar entre nosotras, respetándonos nuestros tiempos, nuestros modos de discusión, ¿no? Que son diferentes a los modos de discusión de los no originarios, ¿sí? Donde trabajamos a través de la complementariedad, donde nos escuchamos, donde tenemos otro tipo de oralidad también y nos entendemos desde ese lugar. Así que bueno, principalmente para respetar nuestros modos de discusión, que son distintos, ¿sí? Y para hermanarnos primero entre nosotras, entre las distintas comunidades, entre los distintos pueblos, entre las distintas naciones originarias, para después salir fortalecidas y fuertes para poder trasladar todo este parlamento el día 22 a nuestras hermanas mujeres no originarias. Ajá. Y el día 22 se trabaja, ¿y qué se piensa? ¿Plantear un documento? ¿Algo con vista a lo que será el Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut? ¿Hay algo de eso o no? En principio vamos a estar parlamentando sobre los conflictos que estamos atravesando, las políticas de violencia institucional que nos atraviesa como mujeres originarias. Vamos a, digamos, abrirnos a las hermanas mujeres no originarias. Y esta, por supuesto, es una antesala hacia el encuentro nacional, porque nos creemos plurinacionales. Estamos las hermanas de la comunidad de la nación mapuche, están haciendo un fuerte trabajo en las reuniones organizadoras del próximo encuentro de mujeres, donde están interpelando a las organizaciones para que se visibilice nuestra lucha a través de este nombre, ¿no? De la plurinacionalidad. Es un encuentro plurinacional de mujeres. Buenísimo. Bueno, ¿hasta ahora tienen confirmada ya la presencia de las 36 naciones? Tenemos presencia, también tenemos dificultades, tenemos presencia de muchas hermanas, muchas están haciendo esfuerzos enormes para poder trasladarse, porque pensemos que tienen viajes, tienen que salir de las comunidades para ir a las terminales, viajar hasta Buenos Aires, llegar y además exponer todos los conflictos y las situaciones que tienen en ese territorio, ¿no? Uh-huh. O sea que es un trabajo sumamente importante el que están realizando las propias mujeres que van a participar, además del trabajo que estamos haciendo desde la organización para poder conseguir esos pasajes, que nos fue muy difícil hasta último momento. No estamos pudiendo garantizar en muchos casos muchos pasajes, tememos que hermanas se queden, que no puedan viajar, porque somos un movimiento, una organización autogestiva, no tenemos recursos y encima tenemos, lamentablemente, en paralelo, se está organizando otro encuentro, también con las comunidades originarias, pero desde la lógica estatal a través del Consejo Consultivo. Ajá. Así que tenemos estos dos inconvenientes, no solo el económico, sino en paralelo nos están organizando un encuentro de pueblos originarios también. Bien. ¿Va a ser en Ensenada porque ahí trabajan la mayoría de ustedes o por qué surgió el lugar? Lo propusieron las compañeras en una reunión. La posibilidad tenía que ver con que tenían todas las condiciones edilicias, físicas, como para poder llevar adelante. En La Plata también tenemos organizaciones indígenas, así que bueno, nos juntamos con esas otras organizaciones que están a lo largo del territorio de Buenos Aires, les queda cerca, hay organizaciones, así que bueno, apoyándonos ahí, ellas la verdad que se pusieron al hombro el Parlamento, consiguieron espacio, tenemos espacio para las mujeres que vengan de los territorios, podemos albergarlas, vamos a estar en el Polideportivo Ensenada, que es un espacio hermoso, grande, amplio, como para poder parlamentar cómodamente. María, bueno, la verdad que queríamos darlo a conocer acá y compartirlo también a partir de este encuentro, y bueno, nos quedamos a la espera de lo que serán conclusiones o por lo menos algunos acuerdos desde el Parlamento mismo, que ocurrirá tanto sábado como domingo con las mujeres ahí reunidas, y seguramente estaremos molestando o nos estarás contando dónde podemos conseguir o encontrar lo que vayan definiendo de esas reuniones que me imagino ya están comenzando a vivir a partir del viaje y del encuentro en sí mismo, ¿no? Bueno, agradecer la difusión y bueno, y decirle a toda la audiencia que somos mujeres originarias, que estamos vivas y de pie desde antes de las fundaciones de los Estados-Nación. Así que los esperamos y los esperamos en el Parlamento, en el primer Parlamento de Mujeres Originarias.